corazón de mí. Niña linda, ¿qué has hecho tú de mí? ¿Será tu pelo, serán tus ojos los que me embrujan? ¿Será tu risa, chiquita linda, que me provoca? ¿Serán tus besos que me enloquecen, que por las noches casi no duermo, no duermo nada? ¿Sabes por qué? Porque naciste para quererme, chiquita linda. Ven a mis brazos, dame el consuelo de tus caricias y hazme feliz. Será tu pelo, serán tus ojos los que me embrujan. Será tu risa, chiquita linda, que me provocas. Serán tus besos que me enloquecen, que por las noches casi no duermo, no duermo nada. ¿Sabes por qué? Porque naciste para quererme, chiquita linda. Ven a mis brazos, dame el consuelo de tus caricias y hazme feliz. Porque naciste para quererme, chiquita linda. Ven a mis brazos, dame el consuelo de tus caricias y hazme feliz.